Sabemos si salió al aire. No salió al aire. Por favor, no. Iru. Tenemos una operadora que es muy prolija. No mostremos los trapitos al sol. No. Está bien. Después te sigo diciendo lo que pienso de vos. Cuando no estemos al aire, Romy. Ah, menos mal. Menos mal porque yo no quiero que la audiencia se entere de esto. Y estamos ya, son las... las 11 y 16 segundos. ¿Qué hora tenés vos? Exactamente, es ahora. 11 y 16 minutos. Segundos, dije yo. No, bueno, claro, entonces no tenemos la misma hora. No. Bueno, estamos ya en el tercer o cuarto bloque de Enredando las Mañanas, este programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y volvemos a Córdoba. Volvemos a Córdoba, sí. ¿Con qué volvemos a Córdoba? Volvemos a Córdoba porque se presenta el libro Una Foto con Macri, libro de la que es editado por el colectivo de La Tinta, un medio cordobés. La editorial se llama Hasta Mancharse y estamos en comunicación con Lucía Maina, una de las integrantes. Bienvenida, Lu, al aire del Enredando las Mañanas. A ver, ahí se escucha mejor. Ahí bien, está. Ahí estamos. Ahí va bien. Buenos días, Lu. Bueno, gracias por esta comunicación. Y bueno, ¿nos querés contar un poco sobre la editorial que están lanzando? Que va, ya tienen un par de publicaciones y estaría bueno también recopilar un poco ese proceso y en particular la presentación de este libro que se llama Una Foto con Macri. Bueno, sí, les cuento un poco. Gracias primero por el espacio, el Enredando, que siempre es un espacio compañero y que desde La Tinta compartimos también. Y bueno, sí, contarles que estamos empezando este espacio de editorial, que como decían, se llama Hasta Mancharse. Empezamos hace algunos meses y ya vamos con este nuevo libro de Una Foto con Macri. Es el tercer libro publicado por la editorial, que surge un poco como necesidad casi natural del mismo proceso de La Tinta, de muchas producciones que estábamos generando en el día a día en el medio y que queríamos hacer durar también, ¿no? El libro da esa posibilidad y también de generar un espacio para otros materiales que puedan surgir y que a veces el tiempo de internet no es el adecuado para algunos contenidos. Uh-huh. Entonces, bueno, el primer libro que sacamos se llama Ideas Menores, Pensar con los Pies en la Tierra, que surge un poco de todo el proceso de una cátedra que hacemos desde La Tinta, que se llama igual que el libro, donde distintos medios y organizaciones sociales confluyen y han venido pensadores y pensadoras de distintos lugares a compartirnos sus saberes. Este es el primer libro que sacamos. Y el segundo es Tinta China 2, que es una recopilación de todas las viñetas de la sección de humor gráfico de La Tinta, con varios y varias dibujantes de Córdoba, que también tienen en común una mirada política, crítica de toda esta época, igual que el último libro, que es el que estamos conversando, que es Una Foto con Macri. Hola Lu, buen día. Marcos te saluda. Hola Marcos. Una Foto con Macri, qué título llamativo. ¿Cómo? Contanos un poco, si se puede, por ahí sin spoilear tanto, de qué va el libro. Sí, les cuento un poco. Este libro es una recopilación de distintos textos, varios de los cuales salieron publicados en la web, pero que están recopilados y trabajados en función de distintas imágenes. Y es de alguna manera una mirada creativa, irónica y también con bastante humor para mirar esta época, estos últimos años de macrismo en el poder, a través de eso, de imágenes y textos que reflexionan a partir de esas imágenes y describen, digamos, esta realidad. Los autores son Diego Valeriano, Cora Gamarnik y Luciano de Ganes. Y bueno, recopila a su vez un montón de fotografías de distintos fotógrafos del país y tiene un prólogo también de Marina Chen y de Claudia Huergo, que está bastante interesante porque resume bastante bien la idea del libro. Si quieren les leo un fragmentito muy corto de Claudia Huergo, que para mí expresa bien el sentido del libro. Dale Lu. Bueno, dice: no es fácil disputar una imagen, o que al hacerlo no quedemos de inmediato ordenados del lado de los vencidos. Hay en estas figuras, en estas secuencias de palabras, capturas, unas escrituras que entornan, que abren, que cierran, como párpados. No como les gusta vernos, como el pobrecitaje, o lo que alguna vez fue, leotre a incluir. Así no. Escribir para desertar de una imagen pregnante, del daño que nos hace la pobreza de imagen. Queremos que les rebote, ser el espejito donde no quieren mirarse. No queremos ni imagen ni semejanza, más bien el instante helado en el que todos ven qué hay en la punta de sus tenedores. Me parece que es un texto que es interesante porque también se centra, hay muchas fotografías, por ejemplo, que son de Macri, su gabinete y sus aliados celebrando o siendo ridiculizados también desde una mirada que los desafía, ¿no? Y me parece que está bueno para transmitir eso. Buenísimo, Lu. Y bueno, para quienes quieran obtener el libro en formato papel y material, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo, o esto o cualquier otro material de los que ustedes tienen ahí desde la editorial hasta Mancharse de la Tinta? Bueno, el principal lugar en virtual, en la tienda virtual de La Tinta, que está en la misma página de latinta.com.ar, ahí entra en la tienda y hay un montón de libros, porque no solo están los tres que estamos publicando nosotros, sino que también estamos en vínculo con otras editoriales independientes distribuyendo otros libros de la misma línea, digamos. Uh-huh. Y a su vez, estamos con un stand en todas las actividades que organizamos nosotros y en algunas ferias, como la Feria Feminista o otras ferias que se van haciendo en Córdoba, y también en la Cooperativa 1936, que queda, bueno, no sé la dirección exacta, pero ahí en la San Jerónimo, que la pueden buscar, también está toda en la tienda indicado. Sí. Y estamos empezando ahora a distribuir también en librerías. En un lugar de La Mancha, que es otra librería también en Barrio Güemes, están nuestros libros, y ahora va a empezar a estar en más librerías. Pero lo importante que quería destacar es que este viernes es la presentación de Una Foto con Macri, ahí vamos a estar con ese y todos nuestros libros. Uh-huh. Y además va a ser la oportunidad de escuchar a los autores y de conversar más sobre el libro y sobre la época, ¿no? Como también justo surge en este momento de... Esperamos que cierre de una etapa a nivel político del país, y está buena la instancia para charlar un poco sobre eso desde el arte y desde el periodismo. Bien, perfecto. Así que la presentación es, les cuento, este viernes 6 de septiembre a las 7 en el auditorio de la UPC, San Jerónimo 560. Bien, eso es la ciudad de Córdoba. Sí. Y para quienes no están en Córdoba, pueden pedirlos a través de la tienda virtual. Exactamente, bueno. Sí, lo mejor de la tienda es eso, que permite acceder, digamos, a la distancia, y ahí se hace el envío con Mercado Envío y todo. Bien. También agrego una cosita más, si me dejan, que es que antes de la presentación del libro va a haber una instancia de diálogos con Cora Gamami, que justamente viene desde Buenos Aires, para la presentación del libro, pero también para dar esta charla que se llama El Poder de las Imágenes y las Imágenes del Poder, y que va a ser ese mismo viernes antes de la presentación a las 5 en el Palacio Dionisio. Bien, perfecto. Lu, echa las invitaciones, te agradecemos mucho este contacto con el Enredando las Mañanas, nos encanta tener siempre a medios compañeros compartiendo sus iniciativas, y bueno, nos vemos el viernes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande para todo el equipo de Enredando. Bueno, gracias, chau. Pasaba entonces Lucía Maina de la editorial Hasta Mancharse de la Tinta compartiéndonos la publicación de un nuevo material, Una Foto con Macri. Qué sugestivo el título, ¿no? Ojalá que sea como es la despedida del libro de Macri, ¿no? Uh-huh. O sea, que se vaya. Sí, sí. Este modelo de política, de gestión, ¿no? Esta ideología y todo eso. Chao, sí. Macri. No le avisamos con tiempo a nuestra operadora para que nos busque la cumbia. Ah. Pero bueno, la podemos prometer para el próximo bloque. Bueno. ¿Te parece? Porque esa no queda desactualizada. Una despedida de Macri, ¿no? Ah, no sé qué cumbia me hablas. Disculpa, me estoy perdido. ¿En serio? El sí. Señor que se acaba de incorporar a las redes virtuales como Twitter no sabe que hay una cumbia que es furor en el país, pero bueno, principalmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde más la bailan. Ah, mira. Que bueno, que es una despedida para el actual presidente, para la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y para... ¿Cómo se llama? ¿Es intendente el de Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Jefe de gobierno. Jefe de gobierno de CABA. Sí. Que bueno, que ha sido un furor en los últimos días. Mira, el trending topic. Exacto, exacto. Pero bueno, acá nosotros tenemos que hacer una más en tonada cuartetera, pero, sí. Pero nos siguen acusando de ser responsables de ser la provincia más macrista. Es un horror lo que nos acusan. Sí, sí. Yo bueno. No acepto esa caracterización. Me parece muy una lectura muy rápida, vuelo de pájaro. Está bien. Quisiera que hagamos una cumbia para que se vaya Schiaretti, pero o un cuarteto, digo, sí, mejor. Sí. Pero no entremos en esas arenas, porque nos estamos poniendo en un campo muy complejo para el territorio cordobés. Está bien, una foto con Macri. Bueno, entonces ahí está. Me acordaba también el videito, hablando de redes sociales y lo que circula, que se viraliza, un videito de Trump diciéndole a una nena que se saque una foto junta, y la nena diciéndole, no, con vos, si sos la de una desgracia para el mundo, que me saque una foto con vos. Buenísimo. De frente mar. No, muy bueno. Así que... Bueno, ¿no? Un cortecito musical. Bailando. Yeah.